Años, Patricia Sosa. Gracias, gracias, muy amable por acordarte, por llamarme, muchas gracias. Es que se la quiere mucho, señora. Gracias, gracias. La verdad, es un detalle que no esperaba y que te lo agradezco mucho. No sé cómo vendrá el año próximo, pero tengo la sensación que entre el 23 de enero del 2008 y el 23 de enero del 2009 has vivido uno de los años más importantes de tu vida. Mira, el 2008 fue muy revelador. Muy revelador. Para mí no me voy a olvidar jamás de este año. Sucedieron cosas en mi vida que me abrieron canales nuevos, míos, canales de felicidad, canales donde puedo caminar y hacer cosas diferentes. Yo pensé que la música era lo que más me llenaba en la vida. Y si bien ocupa un lugar importantísimo en mi vida, aprendí que el laburo solidario ilumina mi corazón y además hice cine, cosa que no había hecho nunca, y que también abrió otro canal de expresión tan diferente. Busqué en mis adentros y saqué cosas nuevas. No sé, me encontré con lugares diferentes. Entonces, nunca en mi vida me voy a olvidar de este año. Ahora sabes que tenés una cara para cine y un alma para la gente. Sí, sí, viste, uno va descubriendo cosas y gracias a Dios que la vida te da la oportunidad. Porque a veces suceden cosas que uno deja pasar. Lo importante es darse cuenta, estar alerta, estar siempre alerta, ¿no? Muy centrado y alerta, y ver qué es lo que está pasando alrededor. Y darse cuenta que uno puede hacer cosas, aunque cree que no puede. Por si hubiese alguien que no conoce la tarea que has realizado en el último año, recordemos de qué se trató. Bueno, nosotros entramos al Impenetrable, el primer viaje lo hicimos en junio, 26 creo que fue de junio, y fuimos en ayuda a unos pueblos muy necesitados, no a todos los que hubiéramos querido, pero tomamos bajo nuestra ala 4 comunidades y bueno, hicimos un trabajo, estamos haciendo un trabajo interesantísimo. Vos no sabés qué lindo que fue el último viaje de diciembre, porque viajamos con cosas para que pudieran festejar las fiestas, pero entre esas cosas llevamos cantidades, creo que fueron 300 y pico, de pares de anteojos. Porque en el viaje de octubre el doctor Eduardo Gaspari había desmontado su estudio, su consultorio de altísima complejidad en Mar del Plata, el oftalmólogo, y lo montó en el Impenetrable. Entonces llegaba gente que creía que era ciega, creía que no veía absolutamente nada. Y cuando el doctor les ponía el par de anteojos con dioptría 7, por ejemplo, de una hipermetropía, y empezaban a ver, se le empezaban a caer las lágrimas. Hacía 40 años que no veía. Entonces, él siguió. Nosotros habíamos llevado 150 pares en esa oportunidad. Siguió tomándole las medidas de los anteojos a cada uno de los que pasó. Y fueron como 300 y pico más que no habíamos llevado. En este último viaje fuimos con los 300 y pico más de pares de anteojos. Y empezaron a ver, y se empezaron a reír unos de otros, porque no tienen espejos, no se conocen muchos de ellos. Al verse las caras con esos anteojos que nos habían donado las ópticas, que nos donaron armazones de los años 70, viste, porque claro, lo que tenían. Fue una cosa tan emocionante ver cómo la gente empezaba a ver. Una cosa impresionante. Y ahora los planes que tenemos es que en marzo empezamos, gracias al decano de la Facultad de Arquitectura de La Plata, que nos invitó a tomar un curso de viviendas de adobe que dura 10 días. Toda mi fundación se anotó y vamos a tomar el curso en marzo, como para en abril viajar con los arquitectos estos también y empezar a hacer nosotros con nuestras propias manos las viviendas de adobe. Vamos a intentar acompañarte periodísticamente cuando viajen en marzo, así que te pido que nos tengas en cuenta. Es una tarea que nos empequeñece cuando la conocemos y por lo menos estando cerca, divulgándola, contagiando a mucha gente que también puede encontrar en la solidaridad un camino maravilloso en la vida, podemos aportar a esto tan grande que estás haciendo, Patricia, y que determinó, te cuento como anécdota, a lo mejor no lo sabes, nosotros hacia el final del año, casi como un juego, preguntábamos por los personajes del año. Uh-huh. Y fuera de lo que es la vida política, que siempre es muy atractiva en esto del personaje del año, aparecía tu nombre muchísimas veces mencionado Qué bien. Queriendo que Patricia Sosa también fuera tenida en cuenta como personaje del año. Te deseo lo mejor en este que empieza hoy, cuando estás cumpliendo años nuevamente. Un beso grande, Patricia. Gracias, Víctor Hugo. Vos no sabés la necesidad que tenemos nosotros que se difundan las cosas, porque así es que la gente toma conciencia primero y después, que se juntan muchísimas cosas porque la gente es altamente solidaria. Yo voy caminando por la calle y me dan plata. Y yo digo, no quiero que me den plata, hay una cuenta de banco. No, nosotros confiamos en vos. Y esto de haberme convertido en un personaje creíble me hace altamente feliz. Te lo agradezco a vos también. Feliz cumpleaños, señora. Gracias, muy amable. Patricia Sosa.